En una jornada muy especial, ya dábamos en la primera parte de Mañanas de Radio la información de esta actividad que tendrá lugar hoy, que tiene que ver con la defensa de la seguridad social. La maestra Agustina Migliónico está con nosotros esta mañana en medio de una agenda importante de prensa allá en Paysandú. Agustina, buen día. Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la audiencia. Sí, estamos en un día movido, por suerte, lo que tiene que ver al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hemos podido concretar una actividad que hace mucho tiempo teníamos interés de realizar. Y bueno, y se da ya en los últimos días de un año con mucho trabajo, ¿no? Un proceso importante. Claro, porque bien vale esta llamada, ya como decías, ya en la última quincena del año y con la actividad que tienen hoy, Agustina, porque Paysandú, de alguna manera, hay que hacer reconocimiento, fue de los primeros departamentos que se organizó con este tema de la defensa de la seguridad social este año, ¿no? Sí, así es, fuimos pioneros en esto de comenzar a hacer una difusión del proyecto alternativo de los compañeros de ATCS y de alguna forma formar parte del embrión del movimiento, ¿no? De lo que hoy es el movimiento nacional. Y bueno, podemos, hoy estamos muy conformes porque estamos realizando, llevando adelante una actividad con una coordinación muy amplia, ¿no? De diferentes organizaciones, sindicatos y demás, que participan, que apoyan la actividad. Y bueno, es fundamental poder dar esta apertura a una discusión tan importante como el tema de los derechos humanos. En realidad está enfocado por ahí, ¿no? Claro. La reivindicación de los derechos humanos. Hace pocos días se conmemoraron 73 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y si bien no pudimos sumarnos a la actividad que se llevó adelante en Montevideo, sí pudimos concretar esta actividad que el día de hoy nos convoca y convoca con esta apertura tan importante, ¿no? Sí, repasemos, por supuesto ya vamos a ir con los detalles de la actividad, Agustina, pero repasemos un poquito cómo fue posible concretar, construir lo que ha sido originalmente ese frente a nivel departamental en defensa de la seguridad social, quiénes se fueron sumando, cómo trabajaron para conformarlo. Intentamos tener una apertura en la conformación del Frente de Paysandú. Está conformado en lo que tiene que ver a la parte activa de trabajo, básicamente por trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades laborales, de diferentes áreas. Buscamos también tener una apertura política del tema. Claro. Que nos parece fundamental, ¿no? Es un tema muy amplio el de la seguridad social y merece una discusión amplia también, ¿no? Entonces se han ido sumando espacios sociales, también políticos, pero desde el comienzo se fue logrando el apoyo de una diversidad de espacios. Sí, se fueron consiguiendo en el proceso también una apertura de los medios de prensa que es quizás una de las herramientas principales del Frente de Defensa de Paysandú, ¿no? Claro. La apertura de los medios de prensa, una apertura que tiene que ver basada en el interés sobre el tema, en una continua información de los periodistas o comunicadores, y que a su vez brindan espacios fijos de forma gratuita, ¿no? Para poder estar informando continuamente a la gente de cuáles son los avances en el tema, cuáles son las actividades que se propone el movimiento y demás. En ese sentido, ¿tienen audiciones propias, digamos, distintos espacios, además de entrevistas ocasionales que surjan? Sí, contamos con tres espacios fijos radiales que son gratuitos, que para nosotros son muy muy importantes. Uno los días lunes en Contacto FM a las 8 de la mañana, los días jueves 10:30 en CW39, y después también tenemos en CW35 los días viernes. Y bueno, y con una apertura de los diferentes medios de prensa, más allá de no tener espacios fijos, que nos llevan a, por ejemplo, la agenda que pudimos conformar el día de hoy, ¿no? Una agenda bastante nutrida, completa, que arrancó a las 6 de la mañana, que termina pasada el mediodía, donde tuvimos que dividir los compañeros. Ya agradecemos, se trasladaron a la ciudad de Paysandú Karina Sosa y José Luis Borges, de la coordinadora de jubilados y pensionistas. Y fue necesario, bueno, dividir la dupla para poder cubrir todos los medios, ¿no? Mirá vos. Bueno, y a nivel de actividades, ¿qué han podido hacer? Digo, desde lo mínimo que se haya hecho para ir al contacto con la gente, hablar el tema, a otro tipo de actividades. ¿Qué han podido concretar? En lo que tiene que ver actividades, siempre estamos tratando de sumarnos a todo tipo de propuestas, ¿no? Hemos tenido participación en otras actividades en las que hemos sido invitados y siempre estamos coordinando para poder llegar con algún volante informativo. Hemos cubierto también las ferias de los fines de semana de la ciudad. La gente está muy preocupada por el tema, está informada, y bueno, y se interesa, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es una reforma que viene de recorte y de coerción para la clase trabajadora, ¿no? Ajá. O sea que la gente, han encontrado una actitud de interés de la gente en el tema. Sí, sin duda. Uh-huh. ¿Y actividades entonces que han hecho? ¿Han estado con puestos en ferias, a nivel de la calle? ¿Han hecho algunos tipos de charlas, de contactos con...? Hemos participado en algunas charlas de barriada. También en el medio de este proceso, en estos meses, participamos, colaboramos con los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas en la difusión de la lista 2, por ejemplo, para las elecciones. Uh-huh. Que eso, si bien era un motivo particular y puntual, nos fue muy favorecedor en el tema del acercamiento, ¿no? Con una población ni más ni menos que los jubilados y los pasivos, una población muy vulnerada a lo que tiene que ver a la cobertura económica, digamos, ¿no? Con un alto índice de jubilaciones mínimas, que están muy por debajo de las necesidades para cubrir la canasta básica, ¿no? Ajá. Bueno, y sobre la actividad de hoy, contanos los detalles, ¿qué está previsto? Bueno, decías que ya están para participar José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados, y Karina Sosa, de la dirección del Sindicato de Trabajadores del BPS. Sí, así es. En realidad, bueno, decidimos hacer la actividad de hoy con una apertura en el enfoque de los diferentes derechos humanos y una participación de otros colectivos y sindicatos de la ciudad de Paysandú, ¿no? Claro. Así que nos acompaña en el colectivo agroecológico Lombú, donde van a hacer una exposición sobre el derecho al acceso a la tierra y explicando un poco cuál ha sido la lucha que el colectivo viene dando desde hace 5 años. También participa la gente de Afro Afrodesciendo, que es un colectivo de reivindicación de los derechos de las personas afro. Después tenemos la participación de las comisiones por el Sí. Cuesta Duarte también va a estar exponiendo los diferentes cursos de formación y capacitación que se brindan en el instituto. Va a estar también exponiendo la situación de la educación en lo que tiene que ver en la universidad, la gente de AFUR y de ADUR, no sé si me olvido de alguien, ¿no? La gente de los trabajadores de Paicuero. Ajá. También contando un poco cuál ha sido la situación. Están también los compañeros del Sintep, que se encuentran en la asamblea permanente en este momento, también exponiendo cuál es la situación que están transitando. Y bueno, está más o menos viene por ahí. El cierre es el tema de la presentación del proyecto alternativo y la propuesta del movimiento. Bien, aprovecho para preguntarte, por las dudas, si está previsto, viste que ahora se utiliza con más frecuencia eso de la transmisión en directo por internet, por alguna red, o si van a registrar, porque sería interesante que pudiéramos acceder, por ejemplo, a las intervenciones, aunque sea después, Agustina. No sé si está previsto, pero bueno, haremos lo posible. Bien. Para poder cubrir eso también. Bien, nos avisan en todo caso. Y nos parece muy interesante eso de que en una actividad convocada desde el tema seguridad social, pero esa línea de juntar a otras luchas, ¿no? De incorporar distintos temas que, si uno mira más allá de nuestras fronteras, en América Latina, en Chile, esa idea de a través de un eje, de un tema principal, de también ir juntando distintos sectores con distintas luchas necesarias para juntar fuerzas, ¿no? Sí, sin duda. A nosotros nos parece que, así como lo decimos desde el discurso, está bueno llevarlo a la acción. Es necesario la apertura, es necesaria la participación, es necesario nutrir la conciencia de clase. Y si hay algo que nos une más allá de algunas diferencias conceptuales que podamos llegar a tener, es el interés por la lucha de cuestiones sociales, ¿no? De reivindicaciones sociales. Claro. Así que es importante también que se den estas instancias para informarnos entre nosotros, informar al público cuáles son estas luchas que algunos colectivos vienen dando desde hace un tiempo, ¿no? Y la importancia de desconstruir algunos conceptos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se plantean el verano ustedes con el trabajo a nivel departamental con este tema? ¿Tienen plantea algún pequeño receso, digamos, y después retomar, o cuál es la idea? Nos reunimos un par de días, estamos evaluando realizar un receso el mes de enero, uh-huh. Sobre todo porque es necesario ya un descanso también de los compañeros, claro. Asumiendo un riesgo, ¿no? Que alguien una vez nos dijo hace un tiempo, un compañero con más experiencia, y tiene razón, mientras los trabajadores a veces nos tomamos unos días, sobre todo los días más cercanos a las fiestas tradicionales, y el mes de enero el gran capital sigue haciendo negocios en Punta del Este, capaz, pero lo sigue haciendo, ¿no? Digo, en otro lugar, pero siguen haciendo acuerdos. Pero bueno, lo importante de entender de que se ha dejado todo en este año de trabajo, de que el compromiso siempre estuvo, de que sabemos que estamos llevando adelante una lucha muy ardua, uh-huh. con herramientas limitadas, pero que sin duda el fin más que lo justifica, y el reconocimiento muchas veces de los propios trabajadores es la satisfacción más grande que uno puede llegar a recibir. Bueno, recordemos en el cierre los detalles de la actividad de esta tarde, Agustina. La actividad de esta tarde es a las 18 horas en el Polideportivo, más conocido como la ex terminal de la ciudad. Está ubicado en calle Zorrilla de San Martín y Artigas. Bueno. Así que los esperamos a las 18 horas, va a ser de comienzo puntual, porque tenemos muy ajustado el tema del horario de exposición. Bueno, ojalá se pueda registrar para que podamos difundir desde acá también esas intervenciones tan importantes. Agustina Miglionico, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros por allá. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.